Viennesabe Canarias Audio, un programa de viennesabe.org. Estimados oyentes, Viennesabe Canarias Audio empieza un nuevo programa dedicado a un hombre de la cultura, Roberto Cabrera, un humanista de profesión enseñante, un artista de las letras y de la música en Canarias. No en vano también hablamos con un etnomusicólogo. Bien me sabe agradecerte tu presencia virtual en esta tu nueva casa, Roberto. Hola, sí, saludos a todos, sí. Yo encantado de participar en el programa. Vale. Pues Roberto, si te parece, ¿cómo te sientes? ¿Un artista o un humanista con distintos perfiles culturales? ¿Cómo te definirías? Pues yo pienso que está todo un poco mezclado, ¿no? Y una cosa lleva a la otra y a otra a la una. O sea, yo pienso que es difícil uno definirse que cuando estás practicando pues la música o la literatura, pues te sientes pues realizado en ello, ¿no? Y entonces, pues no sé, si se te pregunta desde un lado hacia el otro, pues ya es más complejo, ¿no? Vale, ¿y tus inicios qué fueron primero? ¿El huevo o la gallina? Es decir, ¿primero fuiste músico o ya escribías cosillas antes de ser músico? Pues yo creo que es algo más o menos simultáneo, porque efectivamente me gustaba escribir poemas y poesía suelta, porque pues toda esta gente con la emigración también puedan grandes poetas populares que teníamos alrededor, y después también en el colegio que leíamos cosas y tal, y de todo esto pues uno hacía sus poemas, pero pues también estaba como en casi todas las casas pues el timple, y entonces ahí ya me inicié también con el timple en la infancia, sí. ¿Y la guitarra, pues, sí. ¿En qué inclinación creativa te sientes más cómodo? Pues es que son cosas un poquito distintas respecto a el apasionamiento de la cuestión de musical y el momento, y lo literario no es que no tenga también esa parte de pasión y desgarre y todo lo que tú quieras, pero es un poco diferente también si en el caso que la música la practique en grupo, ¿no? Mientras que la literatura es algo más solitario. Hablando de literatura, si te parece bien, empezamos por ahí. Has escrito, colaborado y dirigido en distintas revistas literarias e incluso sí. Has publicado varios libros, también algunas antologías. Descríbenos un poco ese proceso. Bueno, el proceso siempre es, pues qué sé yo, crear, contemplar, mirar, experimentar y leer, y después publicar también, efectivamente. Entonces lo de publicar pues ha sido siempre complejo. Entonces las revistas pues era el género, digamos así, que permitía así de una manera más fácil pues poner algún artículo, algún poema, y eso claro lo hemos vivido casi todo pues desde tiempos escolares, ¿no? Sí. Después ya los libros, la novela, como se ha dicho, pues siempre también más difícil por el número de páginas quizás, y tenía más dificultades para publicarse quizás, y la poesía pues se podía tener acceso a alguna edición más de forma más cómoda, más económica, etcétera, ¿no? En fin, poco a poco pues se ha ido uno pues dando a conocer lo que hace y tal, a través de ediciones, en muchos casos llamadas marginales, y sí. Relatos publicados un poco dispersos, me refiero, en revistas y periódicos. Pero bueno, hace ya un tiempo para acá, pues también he tratado de reunir un poco la faceta esta un poco ensayística y tal, ¿no? Y he logrado reunir en un libro que se llama Reflejo, pues gran parte de los ensayos que estaban dispersos, ¿no? Ahora tengo en perspectiva publicar uno dedicado a los poetas de los 80 en México, ¿no? Y más bien tratando de vislumbrar en lo que nos parecemos y en lo que no. Y siempre está uno haciendo alguna que otra cosa de tipo público así para sacarlo fuera, ¿no? Hey. Los libros, pues ya tú sabes, ¿no? Que a veces te llaman para alguna colección y otras veces también nosotros utilizamos nuestra propia editorial para sacar algún título y así una cosa y otra, pues hemos ido publicando pues 4 o 5 novelas y 3 o 4 libros de poemas y tampoco tengo una producción tan extensa. Ya. Y también, digamos, ¿qué tal ese papel de vinculado al periodismo, dirigiendo el aula de prensa? Bueno, pues es una cosa interesante también porque estaba instalado, digamos, en el sistema educativo el tema periodismo. Y durante una época pues parecía que era también como muy importante, ¿no? Porque estaban abriéndose las facultades ya para poder estudiar aquí directamente todos los ciclos. Y entonces durante pues aproximadamente 10 años pues estuvimos también dirigiendo un periódico y que fue, la verdad que fue muy bueno, ¿no? Una experiencia muy buena y incluso creo que a veces lo consultan a nivel universitario con la asignatura esta de periodismo escolar que tienen, ¿no? Sí. En fin, es una experiencia interesante, hicimos como 10 números, me parece, poco más o menos. Y tenía un diseño pues bastante novedoso. Siempre utilizábamos de trama pues cosas interesantes de la fauna, la flora o de todo eso, pero de una perspectiva así más cercana a la ilustración, yeah, al cómic y también, ¿no? Y después pues artículos bastante buenos, la verdad, teníamos buenos colaboradores. Vale. Esa etapa ahora últimamente la he logrado continuar un poco con los músicos de La Palma, de las 14 bandas de música que hay en la isla, tratando así de captar un poco las inquietudes que tienen ellos, volcar en la revista que se llama Acorde. Sí. Y que según parece, pues con los temas económicos y tal, pues a lo mejor no está muy seguro que pueda seguir, que pueda sobrevivir. Ya está la cosa bastante. Y parece que en eso estamos, porque es una pena que lo que se ha conseguido con esa revista, pues que se pierda, ¿no? Y por este lado sí estamos contentos, sí. A ver si por la calidad que llegó a tener estos 3 últimos números. Uh-huh. Y para uno de los pocos etnomusicólogos que hay en Canarias, ¿qué significa Apuntes para una reflexión etnomusicológica? Pues efectivamente eso, tomar muchos datos y muchas notas para después un poco reflexionar sobre la forma de investigar la música de raíz, digamos, la manera como se ha hecho, cómo se está haciendo en la actualidad, que es lo más importante, y lograr también a nivel conceptual pues meterte un poco en las palabras que usa esta disciplina, ¿no? Y que ha tenido muchos vaivenes y es una, como si éramos una ciencia muy joven, ¿no? Pero que promete mucho, ¿no? Y la verdad que ahí nos podemos enriquecer todos si esta disciplina se populariza y se hace asequible a la gente, ¿sí? Porque digamos que no es como la musicología clásica, porque trata de investigar cosas también que son del verbo cultural oral, ¿no? También, y de cosas que no están escritas, y analizar también, pues, qué sé yo, pues, mitos y leyendas relacionadas con la música, etcétera, ¿no? Yeah. Y nada, en la revista de esta Acorde, pues, teníamos precisamente unas secciones que tocaban cada uno de esos temas. Sí. Vale. Hablar de música con Roberto Cabrera es hablar con letras mayúsculas no solo de un etnomusicólogo, como hemos visto, sino también por su aportación personal y colectiva al enriquecimiento de la música en Canarias con la creación fundamental de Gato Gótico, que hace grupo que hace por primera vez música de fusión de raíz, como se dice hoy en día, con otros géneros musicales, aunque sean muchos los que se han arraigado también el millo, ¿no? De fusionar música. Pero en realidad, ¿cómo surge Gato Gótico? Sí, pues ya tenemos que irnos a los años 80, precisamente después de que el gran movimiento de la música progresiva, básicamente vinculada al rock y todo eso, pues no fue gallera, pero sí había muchos músicos que queríamos saltar un poco más allá y consideramos que el jazz era una fuente interesante donde uno recrearse. Y entonces pues comenzó aquí en Canarias, como ustedes saben, un movimiento interesante de jazz durante todos los 80, que tuvo su gran repercusión. Se crearon las primeras academias y entre los músicos autodidactas y los que iban aprendiendo, pues se logró formar un colectivo bastante interesante que después, pues, por la irrupción de otras músicas, pues no ha tenido el auge suficiente. Y en lo concreto del grupo nuestro, que es uno de tantas formaciones que surgió en esa época, pues hemos intentado mantener el grupo, seguir investigando, trabajar cosas que nos resultan interesantes. Y entonces algunos viajes que hicimos al exterior, pues nos dieron algunas claves para trabajar nosotros nuestro sonido. Sobre todo con el tema del continente africano en el norte y también en el sur, o sea, en el África subsahariana. Sí, todos esos viajes pues le han hecho crear y tener un sello propio de ensamble de músicas étnicas. No sé si los tiros van por ahí, ¿no? Tendencias musicales que siempre bajo una perspectiva atlántica de sincretismo entre lo africano, lo caribeño, es lo que ha conformado un poco la perspectiva musical de Gato Gótico. Efectivamente, sí, porque primero porque siempre ha estado un poco en la curiosidad de las personas el tema de las músicas del continente africano. Como eso era un tema de alguna forma casi imposible de comprobar in situ, porque pues no se viajaba allí, etcétera, pues todo ese interés, pues al final, cuando en los 90 ya pudimos hacer esta incursión y conocer músicos del continente y tal, pues claro que tuvimos otra perspectiva, ¿no? Y el étnico, pues ya el propio ya es étnico en sí, porque engloba todo tipo de aportaciones culturales. Lo que pasa es que nosotros hemos querido profundizar un poco en los ritmos así más característicos de Canarias, para también vincular nosotros y ver cómo se desenvuelve y todo este tipo de experiencias, ¿no? Es lo que hemos también tomado. También de enriquecimiento externo, digamos. ¿Se puede decir que Gato Gótico es más conocido fuera de las islas que aquí en su propia tierra, en las islas? Sí, eso parece. A veces nos hemos encontrado con estudios de gente así más o menos dedicada a la materia, que no son precisamente de aquí, sino de otro país, en concreto de Austria. Tuvimos la sorpresa de un investigador ahí, Händler, que se ocupó del tema en un congreso que trataba de la aculturación en el jazz, que trataba el tema de la música atlántica. Mira, ¿qué le puede dar un poquito de calor? Un poquito de calor. Y eso fue lo que pasó, ¿no? Que hemos ido buscando ese sonido. Y entonces ahora, por ejemplo, en este último concierto, pues estuvimos trabajando con tres, digamos, la ude diferente, una mandolina, una mandola y el ud, digamos, árabe, tocando un poco de estos ritmos y melodías norteafricanas y canarias y tal, para después dar paso ya al otro tema eléctrico del grupo. Yeah. Y la verdad es que a la gente le gustó bastante, ¿no? Esta es un poco la línea que hemos llevado, ¿no? Pero, en fin, eso según el capricho un poco creativo que tenga, ¿no? Nos estás hablando del último espectáculo o la última actuación, sí, en vivo del grupo. ¿Cómo ves el futuro del jazz, o más que el futuro, el presente del jazz en Canarias? ¿Hay salas? ¿Cómo está el tema de la...? Bueno, la cosa ahora, como todo el mundo sabe, está un poco floja. Depende un poco de un festival año y de algunas cosas que son pocas. Y la sala, la verdad, que más bien están siendo pues atacadas por el tema del sonido y de los vecinos y todo este tipo de temas. Yo le veo muchas perspectivas, porque ya hay muchos festivales que cayeron, como festivales ya universitarios y algunos más. Pero de todas maneras, pues no sé, se hacen pequeñas cosas que siempre mantienen más o menos, mantienen la cosa con una cierta vidilla. presencia hay de identidad propia, de identidad canaria, de ya folclore en Gato Gótico? Pues yo creo que bastante, porque precisamente lo que acabamos de hablar, ¿no? Sí. Que el tema recurrente de vertebrar con los ritmos nuestros, otros ritmos también africanos y de los típicos ritmos que hemos ido escuchando y heredando a través del tiempo, del rhythm and blues, de todo lo que tiene una influencia en el músico, que es casi todo, y dependiendo un poco del nivel de inspiración y de creación que tengamos, pues hemos hecho una serie de composiciones que suman ya, pues no sé si son más de 20 y pico, 40 composiciones, que nos permite pues siempre tener un espectáculo propio. Y además esto hay que añadirle pues que esta música, pues como es precisamente ya, pues muy basada en la improvisación. La improvisación, efectivamente. Entonces, por lo tanto, siempre los temas pues suenan más frescos, nuevos. Sí. Pero la verdad es que estamos bastante, bastante satisfechos de la acogida del último concierto en el Sausal, porque no esperábamos que la gente lo acogiera de una manera tan calurosa y efusiva. Y entonces, lo que te digo, o sea, esa combinación de la parte acústica que hicimos, improvisando también con los tres laúdes, digamos, y después la otra parte más electroacústica y tal, con ya guitarra eléctrica, batería, bajo y todo lo demás, y mucha percusión que llevamos, todo sí. Tipo de percusión que nos hacía falta, pues la verdad que fue algo que la gente lo agradeció, porque era variado y no era una mera recreación, digamos, de técnica de los músicos, sino algo que yo creo que le llegó bastante, ¿no? Esos 30, 40 temas a los que aludías antes, que sí. Fruto de esa creatividad atlántica de jazz étnico de Gato Gótico, sí. ¿En cuántos discos ha compendiado? Pues se ha compendiado en aproximadamente como 8 o 10 discos. Ajá. Empezamos ya con cuando se estaba extinguiendo el disco negro, el LP, sí. Con un disco, por cierto, precioso, porque siempre el LP parece que no tiene otro sonido. Efectivamente. Uno que se llamó Nómada, que fue sí. Nuestra incursión, así como si viéramos los ritmos nuestros canarios y los ritmos étnicos que ya estábamos vinculando, ¿no? Y después fue bastante emocionante porque, claro, después pudimos ir al norte de África y estar con gente allí, en varios, incluso tuvimos en un congreso donde había cantidad de músicos y antropólogos y poetas y tal, y entonces ya pudimos allí incluso tocar con ellos, intercambiar allí muchas experiencias, muchas cosas. Y toda esta música nuestra de Chirinote y todo esto, pues realmente allí tiene su entronque, porque a nosotros nos parece de una manera, pero el que lo oye de fuera pues lo escucha pues de una manera como muy sorprendente para ellos, sí. Ajá. Y esto fue la gran experiencia que tuvimos, ¿no? De escucharnos por las emisoras nacionales de allí, los temas que habíamos grabado anteriormente, sin haber pisado aquello, ya habíamos hecho nosotros una recreación en otro aire, en el disco Macaronesia y tal, y entonces pues esto coincidía con las libertades que ya hay un poco en estos países, que las lenguas también, que no son solo el árabe, pues son oficiales también. Sí. Y esto da paso también a que la cultura de estos pueblos, así que son muchos millones de personas, pero que no tienen como esa voz clara, pues se vaya reconduciendo la situación, ¿no? Pues, y entonces nada, pues en eso estamos nosotros, a seguir intentando mantener el apetito por esta música, porque la verdad que, como tú decías, no es muy halagüeño el panorama, y esta funciona uno casi como un francotirador, ¿sabes? Sí, francotirador de la cultura. Sí, efectivamente. Sí, pasa mucho tiempo quizás entre una actividad y otra y tal, vamos a ver si eso logramos reconducirlo, porque de todas maneras las dos últimas experiencias han sido buenas, y tal vez la que tuvo más repercusión fue la que hicimos con Yusundur cuando estuvo aquí en Tenerife. Sí. Y entonces ahí sí es verdad que bueno, pues pudimos estar más cerca de estos músicos, que ya por cierto conocíamos a muchos de ellos de las dos veces que visitamos Dakar. Sí, Senegal. Sí. Las cuales pues también incluso estuvimos tocando allí, ¿no? Pues nada, entonces eso es lo principal de Gato Gótico, varios discos, un repertorio propio para poder transformar temas y que a nosotros nos suenan ya diferentes y seguir creando, ¿no? Y mantener. En esta ocasión no pudo tocar con nosotros el saxofonista Johan Ilici, de origen también centroeuropeo. Sí. En varias ocasiones ha tocado con nosotros en Arona, en un último concierto hace ya un poco de tiempo que lo grabamos en vivo. Y no pudo estar con nosotros porque tuvo que viajar para allá, para su país y tal. Pero sí tocó con nosotros el muchacho este, Kino El Idris, que es de las Alucemas, con el tema que te comenté del UR. Sí. Que es un instrumento pues, la verdad, precioso. Sí, y que, sí, suena divino. Y, sí, y le da un toque, ¿no?, a lo que estamos haciendo. Pues Roberto, te agradecemos tu presencia en nuestra revista. Te agradecemos tu aportación personal y colectiva a la creación, al enriquecimiento de la música en Canarias, y sin duda animarte, animarlos a seguir trabajando y a seguir creando. Sí, pues en nombre de ustedes se lo haré extensivo a todos los compañeros del grupo, que como te digo, pues cuando uno menos lo espera, pues surge esta explosión de búsqueda de lenguaje, de enriquecer el lenguaje que usa uno para comunicarse con la música. Les agradezco muchísimo a que se hayan acordado de nosotros y ya te digo, le daré los saludos pertinentes al resto de los músicos. Vale, pues muchas gracias, seguimos en contacto, ¿vale? Roberto, vale. Un abrazo. Hasta luego, gracias. Bien Me Sabe Canarias Audio, un programa realizado por bienmesabe.org con la coordinación de Manolo Abrante y Carlos Alberto Suárez.